pedirte que me sigas amando, tampoco implorarte tu amante corazón. Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, no seas tan cobarde, respeta mi dolor. Pobre, pobre corazón, ya no aguantas el dolor, solo está muriendo, solo está muriendo. Que me sigas amando, tampoco al implorarte mi amante corazón. Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, no seas tan cobarde, respeta mi dolor. Pobre, pobre corazón, ya no aguantas el dolor, solo está muriendo, solo está muriendo. Sí, no.